Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Alejandro Bermúdez quien les habla y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darles, como siempre, una bienvenida muy cordial, muy afectuosa a esta edición, una más, de su programa Criterios, que llega a ustedes gracias a las ondas benditas que la Madre Angélica puso en circulación gracias a los transmisores más potentes del mundo al servicio de la evangelización. Un tema cada vez más recurrente es el tema del control de la natalidad, ¿no? Hace algunos años, el tema del control de la natalidad se abordaba siempre por el lado de la supuesta explosión poblacional. Y la bomba poblacional, la supuesta explosión poblacional, es decir, que íbamos a ser demasiados en el mundo y que nos íbamos a matar los unos a los otros por un poco de comida, ocupó mucho la imaginación de buena parte de la década de los 60 y de los 70. Hay una famosa película de ciencia ficción con Charlton Heston que se llamaba Soylent Green, y en la que la película recibió varias traducciones en español. Una de ellas fue Lo que el futuro nos espera, y en la que resulta que la población del mundo es tanta que las personas prefieren suicidarse recibiendo una última visión de un paraíso que ya no existe, ¿no? Les pasan por una gran pantalla una vista de las tundras, de las estepas africanas con los animales corriendo, y reciben una última estimulación para recibir una cena totalmente imaginaria, pero que estimulada cerebralmente les hace sentir que de verdad es como si comieran un gran pedazo de carne que ya no existe, con muchas ensaladas que ya no existen, verduras, y con papas fritas o patatas fritas que ya no existen tampoco. Y así las personas mueren y son constantemente animadas a cometer este suicidio, porque la vida es tan aglomerada y con tan pocos recursos naturales que es simplemente imposible vivir, ¿no? Y de pronto aparece este alimento mágico que no tiene muy buen sabor, pero que tiene muchos nutrientes. Y en la película nos venimos a enterar que en realidad ese alimento se hace con las personas que se mueren, con todas aquellas que deciden suicidarse, porque ya no hay alimento en el mundo. Entonces, la sensación general que existía era que había que lanzar una feroz campaña de control poblacional. Y el gobierno norteamericano programó una especie de plan piloto en Puerto Rico, donde lanzó una campaña masiva de esterilización en las mujeres, que supuestamente iban a contribuir a que los puertorriqueños tuvieran familias más pequeñas, y además de tener familias más pequeñas, mejoraran sustancialmente su ingreso per cápita. Por otro lado, también iba a subir la productividad de las industrias del textil, que era básicamente una industria que empleaba mucha mano de obra femenina. Y como se perdía horas de trabajo, entre comillas, se perdían porque las mujeres pedían permisos de maternidad, al estar esterilizadas las mujeres ya no iban a tener que pedir permiso de esterilidad, y entonces se prometía una familia ideal con dos hijos o con uno solo, y donde iba a haber mucha prosperidad y mucha educación. Y sucedió que la campaña se lanzó ferozmente y Puerto Rico se volvió en un modelo de caída significativa de la natalidad a través de la promoción de la campaña de la operación, le llamaban simplemente a esta campaña para motivar a las mujeres a esterilizarse. Y la situación de Puerto Rico no cambió en nada. Al contrario, la pobreza se incrementó y se agudizó. Y si después las cosas algo cambiaron en Puerto Rico, que nunca ha sido un despegue significativo como el que habían prometido, no tiene nada que ver con la población. El hambre en el mundo se ha demostrado que tiene que ver más con la brutalidad deliberada del hombre, como son las guerras, como son las sequías producidas, como son el tráfico de alimentos, como son las dictaduras incompetentes, que de verdad con el problema de la población. La gente no tiene problemas de alimento porque sean demasiados. Es más, a partir de la década de los 70, los precios de los principales productos de origen natural han venido bajando comparativamente. Y solamente en los últimos meses se ha registrado un alza de los precios de los metales, pero no por la razón que habían dado los catastrofistas de la superpoblación, que era que estos recursos naturales se iban a ir agotando. No, han subido de precio porque China se ha convertido en un comprador tremendo de minerales y de metales por su enorme producción y por la serie de industrias que se están abriendo en China y que requieren de metales y de minerales en general. Entonces, pero desde el otro punto de vista, el alimento ha ido bajando de precio, el costo de producción de los alimentos ha ido bajando de precio, el volumen de producción ha ido aumentando y en consecuencia ahora hay mucho más alimento y más barato que el que había en la década de los 70. Entonces, resulta que ahora cuando se habla de la planificación familiar, entre comillas, ya no se habla de la macro realidad de que el mundo se está agotando porque existe demasiada población y la población está simplemente derramando la humanidad. Ustedes saben que si se construyera una ciudad, solamente una ciudad, para que viviera allí toda la humanidad, una sola ciudad, la ciudad en donde entraría toda la humanidad tendría el tamaño del estado de Texas en los Estados Unidos. Por supuesto, es el estado más grande. Sería una ciudad gigantesca. El estado toma varios días recorrer y, por supuesto, para recorrerlo, si fuera una ciudad con semáforos y todo, sería tremendo. Sería una ciudad gigantesca. Pero ahí entraría toda la humanidad y el resto del planeta quedaría vacío, para que nos demos cuenta de cuál es la proporción seres humanos y espacio en la Tierra. Hay mucho espacio todavía, muchísimo espacio, ¿no? Entonces, y recursos no faltan. Los recursos, al contrario, están bajando de precio. En consecuencia, todo el mito este de la explosión poblacional, de que nosotros somos demasiados y que la gente es pobre, la gente que vive en los cinturones de miseria que rodean nuestras ciudades, son pobres porque tienen muchos hijos, y esa no es la razón. Son pobres porque no tienen acceso a recursos fundamentales. Y por supuesto, entre esos recursos está la educación, y la educación es de verdad la verdadera fuente, el verdadero recurso que hace que la gente comprenda que en la medida de lo posible y en la medida de lo prudente es posible regular la natalidad de los hijos. Pero está demostrado que países tremendamente poblados, como por ejemplo la isla de Hong Kong, está no solamente bien alimentado, sino sobrealimentada. Y en cambio, lugares tremendamente subpoblados, como Somalia, o como Eritrea, o como Etiopía, simplemente tienen problemas de hambruna muy graves, y básicamente porque las tiranías que rigen estos países no contribuyen a que haya un desarrollo orgánico, sano, de los recursos fundamentales, y viven básicamente para explotar a su propia población. Es decir, el número de personas no tiene nada que ver, no tiene una relación directa con la pobreza, y esto lo han demostrado ya las cifras en los últimos años. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Más aún, hay un dato que resulta sumamente interesante frente a aquellos que pretenden establecer una relación entre población y riqueza. Alguna vez he escuchado a algunos economistas señalando que un punto en el índice de fertilidad de la mujer, digamos así, que la mujer tenga un promedio, la mujer de un país tenga un promedio, en vez de tener dos hijos, tenga tres hijos, eso implicaría un punto menos en el Producto Nacional Bruto de un país, es decir, habría una menor capacidad de distribución de bienes. Esta relación es completamente falsa, ha sido demostrada como completamente falsa. ¿Por qué? Porque si la población que llega es una población que es educada y que es laboriosa, al contrario, más manos y más cabezas generan más riqueza. Y eso lo demostró, por ejemplo, lo ha demostrado Hong Kong, lo ha demostrado Taiwán, lo ha demostrado varios países del sudeste asiático y lo demostró Japón en su momento. El problema ahora es que precisamente en los países europeos que lograron su éxito gracias precisamente a su población, al hecho de tener una población densa y creativa, en este momento están sufriendo la carencia de mano de obra para poder trabajar. Según un estudio de los inmigrantes en Europa y especialmente en los países desarrollados, en los países que se conocen como los países miembros de la OCDE, es decir, en resumen significa los países ricos, recientemente se dio una alarma tremenda respecto de el número de inmigrantes que estaban llegando a estos países, y señalaban que la causa de esta llegada de inmigrantes era fundamentalmente la pobreza en los países de los cuales los inmigrantes provenían. Esto tiene algo de razón, pero nadie emigra a un país por una razón de pobreza para irse a otro país en el que no tiene un bienestar o un progreso relativamente asegurado. Resulta que la proporción de inmigrantes en los países ricos es bastante significativa. En Suiza, por ejemplo, el 21% de la población es extranjera, o sea, un quinto de la población. En Grecia, que es uno de los países menos ricos, la proporción es de 8.9%, en Alemania de 6%, en Francia del 7%. Y en Irlanda, curiosamente, que es un país que era tradicionalmente emigrante, de donde salían millones de personas, especialmente a Estados Unidos, ahora ya tienen un 5% de población inmigrante. En Italia, en España y en Portugal, la población inmigrante es de un poco más del 3%. Entonces, cuando en realidad se mira cuál es la razón por la cual incrementan estas poblaciones de inmigrantes, resulta que la razón no es que no existen recursos suficientes en los países de donde estos inmigrantes vienen, esto es relativamente cierto, pero no siempre, sino que estos países se han convertido en unos sifones que succionan población, necesitan población. Resulta que con una tasa de crecimiento poblacional en estos países, o en la mayoría de estos países, Suiza, España, el norte de Italia, que es gravísimo, por ejemplo, donde la tasa de nacimientos está por debajo del índice de reposición de población, entonces necesitan mano de obra. ¿Qué cosa es el índice de reposición de población? Es el número de niños que tienen que nacer para que la población se mantenga siendo la misma. Entonces, si un papá y una mamá, un hombre y una mujer, se juntan para tener un hijo, si ellos solamente tienen un hijo, cuando ese padre y esa madre mueran, van a morir dos personas y dejar una sola. Y en consecuencia, sucede que la población va decreciendo. Para que la tasa se mantenga igual, un padre y una madre tienen que tener por lo menos 2 hijos. Para que cuando este padre y esta madre mueran, siga habiendo 2 personas más sobre la faz de la tierra y en ese mismo país. Pero como existe el fenómeno inevitable de que alguno de los niños van a morir por enfermedad, por accidente o por lo que sea, la tasa de reposición poblacional se calcula en 2.5. Por supuesto, no existe 0.5% de una persona, pero cuando se habla de 2.5, lo que se quiere decir es que cada familia, por promedio, cada hombre y mujer casados debería tener como promedio 2 hijos y medio. Es decir, algunos pueden tener 2, si alguno tiene 1, otro tendría que tener 4, algunos tienen que tener 3, pero en general el promedio debe ser de 2.5. En Europa estamos con tasas de 1.8, 2.2, 1.5, tasas catastróficas. Entonces, donde la tasa se debe fundamentalmente al egoísmo de parejas que dicen es imposible hoy mantener un hijo, y al decir eso, convierten en realidad la profecía. No tienen hijos, no hay servicios para hijos. Pero no es que primero hayan dejado de existir los servicios para hijos, primero desaparecieron los niños. Entonces, hay regiones, por ejemplo en Barcelona, donde es imposible encontrar un kindergarten donde poner a un niño, un jardín de infantes donde poner a un niño, porque el negocio de los jardines de infantes está quebrado porque no hay niños. Entonces hay poquitísimos, son estatales y quedan solo en algunos lugares de la ciudad, y hay que recorrer media ciudad para poder llevar a un hijo pequeño a estudiar. Entonces, ¿qué cosa dicen los padres? Los padres dicen, esto es imposible y es dificilísimo tener un hijo acá. Entonces deciden ya no tener más hijos, cuando justamente esa es la razón por la cual no hay servicios para los hijos, es porque no los tienen. El mercado no es tonto. Cuando hay posibles compradores o posibles usuarios de un servicio, inmediatamente lo generan, generan el producto y generan el servicio. Pero si no hay usuarios, si no hay clientes, entonces el servicio simplemente no se va a generar. Entonces, resulta importante comprender que el crecimiento de la población inmigrante se debe en el hecho que el egoísmo que lleva a los padres a no tener hijos se transmite a los hijos, y los hijos también entonces piensan ya no en constituir una familia, sino en progresar, en ganar dinero, en divertirse, en pasarla bien, y entonces postergan los matrimonios. Las mujeres se casan ya muy mayores, tienen dificultades para quedar embarazadas, y así sucede que el círculo se repite y el círculo se vuelve a poner grave, se vuelve a agravar, y cada vez hay menos hijos. Y como estos hijos son fundamentalmente personas que tienen aspiraciones de diversión y de éxito pronto, resulta que existe una cantidad enorme de trabajo que los europeos no los quieren hacer. Nadie quiere ser recolector de la basura, por ejemplo. Nadie quiere ser una persona que se dedique a cuidar ancianos. Nadie quiere limpiar en los restaurantes. Nadie quiere poner ladrillos para construir. En España los constructores son todos magrebíes, personas del norte de África, ¿no? Entonces, eso demuestra que cada vez más se necesitan los inmigrantes, porque hay trabajos que nadie quiere hacer. En Italia, por ejemplo, se ha considerado la posibilidad de cerrar una facultad de medicina porque hay demasiados médicos y no hay trabajo para ellos. Y sin embargo, no hay suficientes enfermeras. Las enfermeras tienen que importarse porque nadie quiere hacer el trabajo duro. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así, diversos países de Europa han impuesto, por ejemplo, normas cada vez más duras para que no vengan inmigrantes. Y sin embargo, el número de inmigrantes no baja. ¿Por qué? Porque la ley es una cosa, pero después lo que sucede en la realidad es otra. La gente necesita mano de obra y los locales no los quieren hacer. Los finlandeses no quieren limpiar mesas en los restaurantes. Entonces tienen que aceptar inmigrantes para hacer ese trabajo, porque alguien tiene que limpiar las mesas en los restaurantes. Yo recuerdo, estaba en California, en Estados Unidos, cuando se pasó una ley que hoy existe, pero nadie la considera. Se pasó una ley llamada Simpson-Rodino, que fue precisamente en nombre de los dos senadores que postularon esta ley. La ley señalaba que para evitar que entraran inmigrantes ilegales, especialmente de México, a los Estados Unidos y principalmente a California, se iba a tomar una política que era la de castigar severamente con multas feroces a quienes contrataran inmigrantes. De esa manera, ellos pretendían que los inmigrantes no iban a encontrar trabajo, porque los empleadores asustados no iban a emplear mano de obra ilegal o mano de obra de mexicanos inmigrantes. ¿Qué cosa sucedió? Ese verano, Estados Unidos tuvo una crisis de fresas y de frambuesas y de otros frutos que simplemente son fundamentales dentro de los hábitos alimenticios, de los postres, de las mermeladas, de todos los gustos norteamericanos, especialmente durante el verano, la época en que se hacen pies, en los que se hacen postres de distinta naturaleza con las llamadas bayas, ¿no? Llámese la fresa, llámese la frambuesa, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Que Estados Unidos tuvo que importar estos frutos a un precio mayor. La gente estaba malhumorada porque tenía que pagar un precio muy alto, y muchos granjeros y muchos agricultores de California la pasaron muy mal, porque simplemente recolectar la fruta, si se pagaban cifras de empleados norteamericanos, simplemente ya no era rentable. Era mejor dejar que la fresa y la frambuesa se pudriera en sus propios ámbitos. Entonces, los mexicanos eran y son una mano de obra fundamental, los inmigrantes, para un trabajo que nadie quiere hacer. Y ese trabajo, que es un trabajo duro, sin embargo, les abre el camino a ir progresando socialmente en el país. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así pues, a pesar que Dinamarca, Francia, Grecia, Portugal, Inglaterra, Holanda, Suiza han pasado leyes muy duras para impedir el ingreso de inmigrantes, los inmigrantes vienen. Y cada vez, por supuesto, son menos personas refugiadas como eran antes, y cada vez más son personas que simplemente vienen a buscar trabajo, algunos de ellos incluso ya con títulos profesionales de distintos países, de los países pobres. Por esto, el tema del envejecimiento de la población es el que hay que tener en cuenta si es que se desea que un país mantenga una cierta homogeneidad cultural o racial. El Papa Juan Pablo II señalaba que es derecho de los seres humanos el cruzar las fronteras para buscar un destino mejor en su vida, pero también reconocía que es un derecho de las naciones regular la inmigración para cuidar el bien común. No todas las naciones están obligadas a recibir a todo el mundo, pero sí a tratar de acomodar lo más posible este deseo de muchas personas que quieren progresar en la vida y que además ofrecen un servicio allí en los países donde no existe ese servicio porque no hay quien lo dé. Entonces la OCDE, o sea el Club de los Países Ricos en castellano, se han puesto de acuerdo para reflexionar, para revisar sus propias políticas poblacionales. Yo no sé si con la fuerte cultura anti-hijos que existe van a llegar a alguna conclusión concreta, pero lo importante es que a la hora de reconocer que es necesario investigar el tema para ver cómo se incrementa la reposición poblacional, han reconocido que tener hijos sigue siendo una bendición y han reconocido que la única salida a una crisis social no es disminuir el número de invitados a la mesa, sino al contrario, de aumentarlos. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.